se van a destinar al colectivo Vamos Juntos Ubrique. Finalmente se ha dado a conocer que Sandra Cabrera, concursante del programa de Canal Sur Se Llama Copla, realizará este año las labores de cartera real de Ubrique. La visita a nuestra localidad se ha fijado para el viernes 12 de diciembre, estando previsto que se desplace a diferentes colegios del municipio y al centro ocupacional El Curtido. Por otro lado, desde la Asociación Cabenae se informa que este viernes, día 14, se va a celebrar una contada de cuentos en la que van a participar tres narradores acompañados de una pintora que irá creando un cuadro al tiempo que las historias son contadas. La actividad se va a desarrollar en la Venta Ocuri este viernes a las 10 de la noche. Y para finalizar, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se comunica que dentro del circuito Ronda Andaluza del Libro, el próximo miércoles en el IES Maestro Francisco Fatou va a tener lugar un encuentro entre alumnos de este centro y el autor gaditano Manuel Amaya Zulueta. Son los diferentes temas que destacan en la actualidad ubriqueña. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.